Buenas noches. Bienvenido a esta nueva tercera entrega de la historia sonora del rock and roll. Como cada martes, ahora hemos adelantado un poquito la hora, de 8 a 11. Estamos dándole un repaso a la historia del rock and roll. En esta tercera entrega retomamos desde más o menos el año 1975, que lo dejamos en el programa anterior. Fue un capítulo lleno de psicodelia, de sonidos duros, hard, blues rock, guitarras. Este capítulo está dedicado a Scores, Revivals, en fin, supongo que os va a gustar. Yeah. Bueno, como comentábamos en el programa anterior, como finalizábamos, algo se estaba cociendo en Nueva York. Y a mediados de los 70, aquí estaba Patti Smith, poeta neoyorquina que con una salvaje banda empezaba a actuar por los escenarios de la ciudad. Pero quería hacer un paréntesis antes de seguir, porque aquí hay una buena evolución neoyorquina. Un paréntesis, porque justo en este momento también se cosía algo muy importante en la historia del rock and roll. Una gente bastante macarra y bestia emergía en Australia. De precio redondo de Sevilla Rock. AC/DC. ¿Qué decir de ellos? Este paréntesis hay que hacerlo porque es una banda muy importante y sienta las bases del heavy metal, pero claro, bueno, esto es rock and roll puro y duro, por supuesto, pero sienta bases de un sonido más metal. Y aunque aquí hay debate, pero eso será otro programa que pinche otro. Nosotros volvemos a Nueva York y sigamos con esta escena que se estaba creando. Ha ha ha! chick man wherever I go. Oh, whoa, whoa, whoa, well, I'm mouse. And I'm mouse. And I'm robot. And I'm robot. And I twist. And I twist. And I shift my Koopa. And I what? Well, I'm out there having fun in the warm California sun. Well, I'm out there having fun in the warm California sun. Cha-cha-cha. Dictators. Esto sí que es un precedente para lo que será el punk. Estos chavales grabaron este disco en 1975. La palabra punk todavía no estaba acuñada como un estilo. Pero quizá venga todo de aquí, pues unos seguidores de Dictator fueron los que crearon un fanzine con ese nombre. A partir de ahí empezaron a hablar de otros fenómenos neoyorquinos como... Ramones, por supuesto. Ahora sí empezamos a hablar de punk, de verdad. Ya existe el término y existe como movimiento. En Inglaterra, como todos los rebotes de los que hemos estado hablando, pues claramente hay un gran rebote y Marcus McLaren utiliza a unos individuos, le pones unas crestas y se crean los Sex Pistols. God save the Queen, the fascist regime, it made you a moron, potential white bomb, God save. Clutch. Otro grupo inglés donde el punk tomaba un carácter más político, más comprometido socialmente. Aunque no todos, había la vertiente también más pop. Estos vibrators. A sweet, sweet heart. A sweet heart. A sweet, sweet heart. A sweet heart. Yes, we can always be out the stars on the cloudiest night. And you can always make it rain with the sun shining. Getting old, things are so bad, and that's a pity. Sweet, sweet heart, a sweet heart, a sweet, sweet heart, a sweet heart. Yeah, here she comes now. A sweet heart. esta vertiente un poco más romántica del punk desencadenaría después otro movimiento que es la New Wave y el Power Pop. Pero sigamos con Nueva York, porque mientras esto pasaba en Inglaterra, la sala CBGB ofrecía una serie de conciertos y daba la oportunidad a muchos muchachos que querían hacer chillar sus guitarras. Uno de esos grupos, muy importante también y con una saga bastante buena, eran Dead Boys, el grupo donde empezó, por ejemplo, Steve Vator. Y esto es Sony Reducer en directo en el CGBG. Bueno, el sonido no era demasiado bueno, pero refleja un poco el garito del que estamos hablando, ¿no? Nos hemos encontrado un poquito, hemos sentido allí dentro. También por esos lares de las cenizas de New York Dolls estaban personajes como Johnny Sander y sus Heartbreakers. Johnny Sande and the Heartbreakers. Nueva York estaba plagada en este momento de grandes ideas, grandes artistas, y el punk tomaba distintas caras. Por ejemplo, no todo era grupos emergentes, jóvenes, que no les importaba siquiera tener un buen nivel de guitarras. En este caso, estaban, por ejemplo, un grupo que después, en solitario, Jonathan Richman utilizó más el acústico, pero empezó con un pedazo de banda que se llamaban Modern Lovers y también estaba en esa escena del CGDB. Escuchémoslo. Jonathan Richman and the Modern Lovers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modern Lovers. Y claro, cada uno tenía su rollito. Y aquí un grupo de excelentes guitarristas, Tom Verlaine y Richard Lloyd, se unen en este, en esta aventura de televisión. La escena neoyorquina era muy variada y por aquí, por estos lares, por el CGBG, pululaba también una banda llamada Ming DeVille, de donde saldría Willie DeVille, que todo el mundo conocemos, y esta es, pues, el, lo que estaba haciendo por entonces, por aquellos momentos. The shape you're in.

The Only Ones, magnífico. Vamos a cambiar de, vamos a cambiar totalmente de lugar y nos vamos de nuevo a las antípodas australianas, porque también empezaba un grupo que bebía de las fuentes del Detroit Rock de finales de los 60, principios de los 60. Seguidores de MS5 y sobre todo de Stooges, estaban Radio Birma y este New Race. We'll be right back. pero volvamos a Inglaterra, que por allí la cosa andaba calentita. Los Clash iban definiendo su estilo, y porque el punk no era un estilo así concreto, había demasiadas modalidades, y salió la vertiente más 60, más digamos mod, y la escena mod en la época punk, máximo exponente, estos chicos. The Junk. Shy girl that I used to know, I was deep and out at the time. To recognize the face at first, cause I was probably looking at mine. Never seen the only girl I've ever loved. Other folks didn't dig it so much. I was young, young, too serious to miss your wife. Time to walk now. Please tell my flag. la cosa se iba poniendo muy fresquita. Undertones. Undertones, y no quiero dejarme atrás, otro grupo muy influyente en la época punk, australianos, ellos son The Scent. I'm Saint. Pero volvamos a Estados Unidos, y porque se estaba fraguando algo, influenciado por estos sonidos punk, pero siendo de Memphis, amigos chicos de Alex Chilton y Big Star, aparecen de Scruff, una mezcla ahí de sonido duro y alma tierna. Parece que estaba empezando algo llamado power pop. I'm a child. Flaming Groovies. Por supuesto, no ha faltado ninguno de los tres programas. Grupo atemporal, pero en esta época cambiaron su rollo cincuentero, su rollo rhythm and blues. Siempre atemporales. Y por supuesto, podemos hablar de ellos como una gran influencia en el power pop. Pero si hablamos de un principio verdadero del power pop, yo creo que el germen está en esta banda primitiva llamada The Nerves. Banda germen de varias grandes personalidades. Por ejemplo, Peter Case fundó, después de esta banda, The Plimsolls. Yes. Y claro, no solo Peter Case fundaba los Plimsoll, sino que también Paul Collins empezaba en solitario con una banda llamada The Beat. Fantástico Paul Collins. Y también de la ceniza de los Dead Boys aparecía un suavecito Steve Vator apuntado a la ola Power Pop. Yeah. Eran nuevos tiempos, era una nueva ola. La New Way. Sigamos escuchando un poco. Real Kid, el lado más rock and roll del power pop y de la New Way. Había un tercer Nerves, del que no hemos hablado, que era Jack Lee, y que no vamos a pinchar, pero sí creó una canción muy importante que popularizó Blondie. I heard your mother, now she's going out the door. Blondie, colgada del teléfono. Bueno, había tan variedad y tantas canciones bonitas que como nos entretengamos mucho, se nos va la hora y no tenemos que seguir un poco el programa hasta un poquito más adentrado los 80. Aún así, quiero poner un par de canciones o tres que muy importantes para esta época, que seguro que os gustarán. It seems like I've been typical criminal mind. de Records. Impresionantes. Antes sonaban Dirty Looks. Y después sonará Joey Jackson. Power Pop de la New Wave. Jackson, fenomenal. Bueno, tenemos que dejar un poco este rollo power pop, porque podríamos pegarnos toda la noche aquí y no tenemos tiempo. Entonces, no podemos olvidarnos de un movimiento también muy importante que surgía en estos momentos, como es el pub rock. Son bandas amantes del rhythm and blues, pero que lejos de adoptar sonidos antiguos, se adaptaban a nuevos tiempos y siempre un poco tenían ese espíritu pop. Siempre tenían su rhythm and blues, pero sus baladas y sus historias. Pero mejor que hablar, pongamos canciones. Doctor Feelgood. Doctor Feelgood y el pub rock, con grupos tan bonitos, con canciones tan bonitas como esta de Duck Deluxe. Please, please, please. can bear a scar. I'm fast a mover, midnight mover. I'm fast a mover, midnight mover. I'm fast a mover, better mover. Hey, hey, hey. Roy Lone. Dejó a Flaming Groovies y montó bandas como esta, Roy Lone and the Phantom Movers. Lone and the Phantom Movers. Y vamos a despedirnos del pub rock con uno de mis preferidos, NRBQ. Esas siglas que significan New Rhythm and Blues Quarter. Y una balada, bueno, un medio tiempo precioso. Dejando este estilo pop rock para adentrarnos en muchas más cosas que pasaban. Empezaban los 80,

Pero aparte de esta variedad, revivals, como llamábamos este capítulo, frescores, frescuras o frescores y revivals, sí se creó también un estilo llamado NRA, Nuevo Rock Americano. Estaba basado sobre todo en influencias sesenteras como Velvet Underground, pero también mezclada con Birds, por ejemplo. Había un poco de folk, un poco de punk, un poco de psicodelia. Uno de los máximos exponentes, Dream Syndicate. Que quizás ellos tuvieran el lado más Velvet, pero el lado más Birds, más folk, lo tenían Lone Riders. Moving north to Memphis in a cloud of highway. cómo no, dentro de esta escena, los fantásticos Green on Red. Estos maravillosos Violent Femmes. Day after day, I will walk and I will play, but the day after today, I will stop, and I will start. Why can't I get just one kiss? Why can't I get just one kiss? There'd be some things that I wouldn't miss. But I look at your pants and need a kiss. Why can't I get just one screw? Why can't I get just one screw? Leave me, I know what to do, but something won't let me make love to you. Why can't I get just one fuck? Why can't I get just one fuck? I guess it's got something to do with luck, but I wait my whole life for just one day. After day, I get angry and I will sing. mama, mama, mama, my mom. Have you kept your eye on your son? I know you've had problems, you're not the only one. When your sugar left, he left you on the run. So mama, mama, mama, mama, my mom. Take a look now, look what your boy has done. He's walking around like he's number one. He went downtown and he got all my guns. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Down kitchen at the top of the stairs. Mixed in with your affairs. Share a smoke, make a joke. Grasp and reach for a leg of hope. Words to memorize, words hypnotize. Words make my mouth exercise. Words all fail the magic prize. Nothing I can say when I'm in your thighs. Come on, my mother. I would love to love you, lover. City's restless, it's ready to pounce. Go clean in your bedroom, ounce for ounce. And oh, my mother. I would love to love you, lover. City's restless, it's ready to pounce. Go clean in your bedroom, ounce for ounce. And I've given you a decision to make. Things to lose, things to take. Just as I'm ready to cut it up. Say, wait a minute, honey, I'm gonna add it up. Violent Femme, brutales. Y siempre su respuesta en Australia, porque siempre en Australia o en Suecia había algo parecido. En este momento, Hoodoo Gurus. And forget. Hoodoo Gurus, tantas cosas, nos dejamos atrás, grupos de Suecia, grupos de Dinamarca, pero no hay tiempo. Tenemos que hablar de algo muy importante que sucede en esta época, que es el Revival Garage. ¿Qué pasa? Sí, me gusta todo lo que pongo. Esto es una cosa fenomenal, porque gracias a este revival, al interés de estos grupos, se pudieron reeditar y conseguir grupos, discos de los 60 que se reeditaron porque eran imposibles. Y bueno, vamos a poner ejemplos. Había grupos que imitaban esos sonidos antiguos como Chesterfield Kings. Miracle Workers. Si Chesterfield Kings optaban por imitar el sonido antiguo en sus primeros discos, aunque después evolucionaran, Miracle Workers sacó un primer gran LP de composiciones propias. por el lado oscuro estaban Fastones. Un lado más rhythm and blues del garaje. Los imprescindibles Cynics, también un rollo rhythm and blues garajero y mucho fuzz. brutal los Cynics, pero había grupos que no se influenciaban tanto en el sonido 60 y dentro de esta ola garaje tenían su propia personalidad. Por ejemplo, Prisoners. Más, no podemos ponerlos a todos, por supuesto, pero estos fantásticos Lires, The Lires. We'll be right back. claro, ya despidiendo el programa, claro está que siempre hay un rebote a estos países que siempre han estado tan presentes, a la vez que Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, una cuna del garaje y un ejemplo muy bueno, los Nomads y esta preciosa versión de Sometimes the Good Guys Don't Wear White. Okay, sometimes good guys just don't wear white. Importantísimo este garaje sueco, porque realmente eran muy buenos. Y nos vamos a despedir ya este programa con otro sueco, The Crypt, y esta maravillosa canción, She's Gone. Buenas noches. Encantado de haber tenido aquí presentes. Termina hoy la tercera entrega de la historia sonora del rock and roll. El próximo martes continuaremos desde aquí, desde mediados de los 80. Hay quien no le gusta los 80, pero siempre hay algo que sacar de debajo de las piedras. Y llegaremos hasta el día de hoy. ¿Por qué no? Siempre hay buen rock and roll. Buenas noches, hasta el martes que viene y hasta siempre.